Serious Music. Con la IG. El dinero me lleva. La puta a mí me lleva. Se mojan, el dinero me llueve, pégate a mi nube pa' que lo recoja. No quieres balas, mi alma desaloja. Aprende a surfear por y viene la ola. Yo vivo en Hawái, bajo el cristal grito aloha. Y terminan quemado como el pasto y la hoja. Pa' tus preguntas tengo la respuesta. Soy un iPhone 7 con Siri. Primera clase, usted deja en Spirit. No me entiendes, te hago un video liri. Si tú eres Biggie, yo soy tu papá. Voy a ponerme de apodo Pip Diddy. Pa' los gustos están los colores. Y señores, soy un arcoíris. La puta a mí me lleven. Los envidiosos a mí me lleven. Háblame y las balas a ti te llueven. Te llueven, el dinero a mí me llueven. Todas me llueven, todas me quieren. El envidioso come M. Es que tu puta quiere conocerme. Que estamos avanzados en otro level. No nos confundimos, fumo y me animo. La misión ya la cumplimos. Que todos saben que yo soy yo mismo. Nosotros sabemos y decidimos. Se me pegan como ega. Me llueve mucho y no confío en colegas. Te enseñé cómo se brega. De negociación un estratega. Y chingo diario y no soy Maluma. Parezco rico y es de cuna. Con una mirada se me desnuda. Tú hablas más, tú me la suda. Estamos rompiendo cajas de culo y ustedes cajas de moe. Está lloviendo, cayendo un diluvio que ni para los tiempos del arque no es. ¿Qué lo que? Mi cuarto no lo guardo en banco, que fue. Nadie que me hable de esa mierda. Tengo caleta metida en un monte con un GPS pa' que no se pierda. Súbete, gatico. Tráeme dos potes pa' poder flotar, ta, que por poco me hundo. Mira la casa que está por mitad de dinero. Me voy a comprar el mundo. Tu movita fea, deje ese mediante. No explote velita cuando yo te alante. Tu cuero se queja, lo tengo gigante. Se la saco como Donald Trump a los inmigrantes. Me la puta a mí me lleven. Los envidiosos a mí me lleven. Háblame y las balas a ti te llueven. Te llueven, el dinero a mí me llueve. La puta a mí me llueven. Los envidiosos a mí me llueven. Háblame y las balas a ti te llueven. Un diluvio de balas desde que uno jalando con real gangster y mujeres malas. Si no es agua, no voy a patearla. Si no hay condones, no voy a raparla. Yo le doy que tiene que gritarla. Y a los haters por abajo el ala. Me quieren llegar donde que tengo el clavo, pero tengo mi caleta clavada con pico y pala. Meteorología pronostica lluvia de cuarto en una casecita. Así sí que cualquiera se cita. Tengo la manilla amarrada con gomita. Pa' que tú tengas una idea, 9. Así es que la vaina aquí se mueve. Antes yo estaba roto, pero ahora de todo lo que tengo me llueve. Fuse Music.